Bueno, y acá, no sé si ven que tengo unos signos de interrogación y estábamos la semana pasada con ese tema de la pregunta. Sí, gracias. El ladrillito también ahí hacía falta. Y en esta mañana vamos a develar un poco cuál es esa pregunta de la que hablábamos la semana pasada. Y quiero que presten atención, porque en esta mañana vamos a retomar el texto que habíamos estado predicando la semana pasada acerca. ¿Recuerdan el texto? ¿Cuál era? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ejemplo. Y habíamos hablado, a ver, de ser ejemplos en qué. ¿Recuerdan? En palabra, en conducta, ¿sí? Hablamos bastante de esas cosas. En amor, hablamos de que el amor de Cristo es un amor distinto a cualquier otro amor. Y habíamos dejado para hoy espíritu, fe y pureza. En realidad hoy vamos a ver espíritu y fe. Pureza tiene bastante para hablar, lo vamos a retomar la próxima semana. Ustedes bien ven que con un texto solo tenemos mucho para decir. Y yo tengo muchas para predicar, entonces más vale que lo utilicemos todo con los, digamos, podemos desgranar todo lo que tenemos a mano. Y poneme el power ahí y yo ya después lo manejo yo. A ver, entonces, la semana pasada, cuando, sí, vamos a leer el texto y luego vamos a... ¿Lo pusiste ahí? ¿Arrancó? Perfecto, ahí lo sigo yo. Bien, y vamos a volver a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo 4:12. A ver si yo creo que lo tengo acá. Lo pueden ver ahí arriba también. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra es la que nos va a hablar en esta mañana. Sabemos, Señor, de que nuestros esfuerzos por entenderla a veces son vanos, pero queremos pedirte en este momento que pongas discernimiento y revelación en nuestras vidas para que podamos entender y aprender el significado de tus palabras y no solamente eso, ponerlas en práctica para tener unas vidas exitosas, unas vidas felices, unas vidas que rebosen de tu amor y de tu conocimiento también. Te damos gracias por todo esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Entonces habíamos hablado la semana pasada de que habíamos decidido ser ejemplos. Y la semana pasada habíamos estado con este cartelito, te hiciste la pregunta y a uno le dice, ¿qué pregunta? ¿De qué estás hablando? Y hoy es, la pregunta es, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Y en realidad lo que estamos diciendo más que nada es, ¿cuál es la pregunta? Y esto tiene que ver, está enganchado con lo que hoy vivieron en la escuela dominical. Con respecto al resto de tu vida, ¿recuerdan? Había una pregunta algo así, ¿no? En la escuela dominical. Y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta más importante de la vida? ¿Cuál es la, a ver, ¿cuál es la pregunta más importante para de tu vida? Bueno, acá me dicen, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué otra pregunta se les ocurre? ¿Dónde paso mi eternidad? Muy bien, bueno. Pero déjeme decirles que esas preguntas están muy bien. Yo los felicito por responderme cosas tan espirituales y tan bien. Pero muchas veces las preguntas, para nosotros la pregunta más importante depende de la circunstancia donde nos encontramos. Hablando de preguntas importantes que a veces parecieran que no lo son, cuenta una historia de un muy buen estudiante de enfermería que él estaba preparado para dar un examen. Iba a dar un examen muy importante. Dice, como buen estudiante que era, ¿saben que un buen estudiante, lo primero que hace, ¿qué hace cuando recibe un examen, una prueba? Cuando tiene la prueba, le dan la prueba, ¿qué tiene que hacer lo primero? Leerla entera. Porque yo he sabido de casos en los cuales le ponía un montón de preguntas y la última pregunta decía, firme la hoja, entregue e ignore todas las preguntas anteriores. Este es el caso real, ¿eh? Es decir, algunos contestaron y algunos leyó todo, firmó, entregó, 10. Ah, en la empresa te yo sabía que se usaba ese. Dicen, muchos se concentran. Entonces, la importancia de leer todo. Entonces, este joven leyó todo. Y en la última pregunta decía, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la señora que limpia la escuela? O la universidad, lo que sea. Él la conocía, la había visto mil veces. Entonces, alguno se animó a preguntar, dice, pero es muy importante esa pregunta. Dice, tanto como las otras. No, entonces las preguntas son importantes o no, dependiendo de las circunstancias. En ese examen era importante saber cómo se llamaba la señora que limpiaba. A ver, la excusa que puso el profesor fue de que es fundamental de que nosotros nos preocupemos por todas las personas, que todos son importantes. No, hoy hablaba con Sebastián esta mañana hablando de los chicos que están estudiando y que me parecía muy bien que retomen sus estudios, aquellos que habían abandonado, porque muchas veces le dicen, tenés que estudiar para ser alguien. Y yo quiero decirle, en Cristo y en la vida ya sos alguien, no necesitás estudiar para ser alguien. Lo que pasa es que a veces con el estudio se te van a hacer más fácil las cosas y los demás te van a tomar más en serio, pero sepan de que vos ya sos alguien. No necesitás hacer nada para ser alguien. Vos sos alguien y muy, muy valioso. Y muy valioso para Cristo, por supuesto, tanto que Él decidió dar su vida por la tuya. Y decidió darla de una forma definitiva para que aquellos que estaban muertos por sus pecados, a ver, pero vos no sabés la cantidad de pecados que yo cometo. Vos no sabés la cantidad de cosas que yo he hecho. ¿Y sabés qué dice Jesucristo? A mí no me importa. No me importa tu pasado. Yo quiero que pienses en tu futuro. Entonces, esa pregunta, ¿cuál es esa pregunta tan importante y ese tema tan insistente? Tiene que ver con tus deseos. Todavía no les voy a decir cuál era la pregunta. Estamos generando expectativa. Dicen que se hace así. Pero quiero decirles, igual no viene al caso todavía decirlos. Yo si te pregunto cuál es la pregunta más importante de esta mañana para vos, ahí ya te cambian las cosas. Si te digo de la vida, pero la verdad que las preguntas son importantes dependiendo del día a día, como les decía. Esta mañana la pregunta más importante para mí era, ¿cómo hago que no se despeguen estos cartelitos? Esa fue la pregunta más importante durante a lo mejor un buen rato de la mañana. Me desperté pensando en los cartelitos, fui a pegarlos, cómo podía tapar los carteles que estaban atrás. Eso fue la pregunta, ¿eso es tan importante? Y bueno, para esta mañana fue importante. Por eso les digo, cuando ustedes me dicen la pregunta más importante de la vida, uno se pone a filosofar. Pero la realidad es que la pregunta más importante siempre tiene que ver con tu necesidad inmediata. Y muchas veces Dios no está en esa necesidad inmediata, salvo cuando estás desesperado. Pero la pregunta importante, digo, a lo mejor alguno está pensando, che, cuando llegue a casa ahora después de la reunión, ¿qué vamos a comer? ¿Ya va a estar cerrado? ¿El chino va a estar cerrado? ¿No? Y ya están pensando en eso. Y me olvidé de, a ver, esa es la pregunta importante. Bueno, vamos a tratar de que en esta mañana ir un poco más allá y a ver si encontramos esa pregunta importante, porque ninguna de ellas es la pregunta más importante de tu vida. Y en realidad la pregunta más importante tendría que ver con cuál es tu mayor deseo, ¿no? ¿Cuál es tu mayor deseo? Ahí vamos a ponerla distinto. A ver, y estoy hablando, sean hasta egoístas, piensen en su mayor deseo como personas. No, hay muchos me dirán ser feliz, ver feliz a mis hijos, que nada le falte, ¿no? Es decir, ahí nos podemos empezar a poner un poquito más serios y ya no estamos pensando en el guiso que tenemos que dejamos fuera de la heladera y que se nos va a poner feo. Claro, con este calor voy a llegar a estar a todo ácido. ¿Les pasó alguna vez algo así? Es un bajón, uno estaba ilusionado con ese guiso. O dejarlo en una olla de aluminio, por ejemplo. Un locro. Eso nos pasó acá. ¿O no es así, hermana Emma? ¿No pasó así? Sí, nos pasó. No sabíamos a quién echarle la culpa. A la olla le echamos la culpa. Bien. Vamos a volver al texto de esta mañana y vamos a retomar porque la pregunta más importante va a estar por ahí. Y dale. No, ya sé que no toca nada, me parece que yo toqué. Ahí. Poneme ahí. Si no, te digo que sigas vos. La que sigue. Estamos peleándonos con la tecnología. Sacalo o volver a poner, claro. Ahí está. Bien, perfecto. Entonces, la palabra que queremos ver ahora es la palabra espíritu. Bien. La pregunta más importante de tu vida en realidad tiene que ver con algo. A ver, ahora sí funciona esto. No está funcionando. Bueno, cámbialo, yo te digo que me lo cambies para adelante y para atrás. La palabra que vamos a hablar, la palabra más importante de tu vida realmente, es de qué manera te tenés que relacionar con Dios. La pregunta más importante de tu vida es de qué manera me tengo que relacionar con Dios. A ver, esa pregunta resuelve, cuando vos la respondés, resuelve todos los problemas de tu vida. Entonces, repetí conmigo, ¿de qué manera tengo que relacionarme con Dios? Entonces, la pregunta más importante, la pregunta esa que habíamos hablando es, ¿de qué manera me tengo que relacionar con Dios? Y al hacer esa pregunta, volvemos al texto y decía que teníamos que ser ejemplo en espíritu. Y al hablar de espíritu, no nos referimos a la recepción del Espíritu Santo, al hablar en lenguas. Estamos hablando de los efectos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y el espíritu humano puede dividirse en diversas áreas. Uno es la conciencia. Algunos llaman la conciencia también el alma. Es lo que nos dice, la conciencia es lo que te dice si algo está bien o está mal. Vos sabés si está las cosas, si estás haciendo algo bien o mal, o no. Generalmente, salvo que sea una cuenta, que no sabés ni cuánto da, una división, ¿está bien o está mal esto? Pero generalmente, si estás agarrando algo que no es tuyo, ¿cómo se llama eso? Robar. Y vos sabés que está mal. No lo digo yo por las dudas, a ver si alguno piensa que está bien. Y la conciencia es lo que le entregamos a nuestro Señor Jesucristo y es lo que queda bajo la influencia del Espíritu Santo, que nos enseña también la diferencia entre lo malo y lo bueno en todos los aspectos de nuestra vida. Poco a poco nos empezamos a dar cuenta lo que debemos hacer y nuestra vida de vivir cambia cuando conocemos a Jesucristo. Algunos, como les decía, llaman a esta parte del espíritu el alma. Y en ciertas personas este cambio nunca se lleva a cabo de una forma definitiva. Se obligan a actuar bien, a ser buenas personas, pero cada tanto siempre siguen cayendo en los mismos problemas. Y siempre siguen cayendo en las mismas situaciones y siempre se siguen peleando con los mismos problemas en su vida. Yo creo que, si no les hago levantar la mano, pero muchos de nosotros a veces sufrimos por esas situaciones, donde nuestro pasado viene y nos vuelve a enrostrar los problemas de los cuales pensamos que habíamos salido. Muchas veces esa condición indica que tenemos alguna puerta espiritual abierta que debemos cerrar. Y aquí vamos a entrar en tema de que nuestro espíritu se relaciona directamente con el espíritu, con el mundo de los espíritus. Y nuestro espíritu, con el único espíritu que se tiene que relacionar es con el de Dios, con ningún otro. Pero cuando yo abro mi vida a puertas que llevan al pecado, a los vicios y a situaciones que me ponen en contra de Dios, estoy abriendo puertas que dejo de que entre el otro mundo espiritual, el de la maldad. Y es ese mundo espiritual al que yo tengo que huir, al que yo tengo que cerrarle esas puertas. No vamos a hablar en esta mañana de guerra espiritual, pero sí entiendan de que este mundo espiritual domina nuestra existencia. ¿O no te ha pasado de que de repente decir, estoy de mal humor y no tengo la menor idea por qué? ¿De dónde te crees que viene eso? La palabra de Dios dice, estad siempre gozosos. El que tiene el Espíritu de Dios está siempre con una vida, con una sonrisa en su cara. Porque empezó a confiar en Dios. Hoy hablaba esta mañana con Lili y con Hugo y yo le digo de que Lili es la que más se preocupa. Y Hugo es el que, yo confío en lo que Dios, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? ¿verdad? Y yo lo veo, a ver, hay una cuestión de confianza, claro. Generalmente le es más fácil confiar al que tiene el problema que al que está alrededor, que no sabe cómo hacer para, a ver, uno sería capaz de dar por sus seres queridos lo que fuese, hasta la vida misma muchas veces. Pero en esto tiene que ver justamente con el tema espiritual. Dios pone paz en medio de las circunstancias adversas. Dios te da paz, aun cuando parece imposible obtenerla. Pero para eso tenés que dejar que el Espíritu de Dios entre a tu vida. Por eso es que hablábamos de que toda la pregunta tiene que ver cómo me relaciono con Dios. ¿De qué forma me relaciono con Dios? Después dije que el espíritu se dividía primero en esta parte de la conciencia, luego en la intuición espiritual. La intuición espiritual es como esa emoción que sentimos cuando a veces llegamos a la iglesia. Muchos de ustedes cuando llegaron por primera vez, segunda vez o muchas veces, se sienten, me siento bien, me siento contento. Pero ¿saben qué? Eso no alcanza. Eso no alcanza porque eso hace a las emociones nada más. Y la Biblia habla bien de este caso, habla Jesucristo, contó una parábola, la parábola del sembrador. Dice que salió el sembrador a sembrar y parte cayó entre los espinos y parte entre la piedra. Y dice que la que cayó entre los espinos, cuando salió la planta, los espinos, las otras plantas, que son las preocupaciones del mundo, las preocupaciones de esta existencia, lo ahogaron. Y el que cayó entre las piedras, dice que tenía una raíz tan mala, tan magra, que cuando vino el calor, otra vez los problemas, se secó. Lo importante es que puedas pasar al siguiente nivel del espíritu, donde tiene que ver con la adoración. Entonces, tu relación con Cristo no tiene que ser a través de la conciencia. Más allá de que tenés que tener una conciencia limpia, por supuesto. No tiene que ser a través de tus emociones. Tu relación con Jesucristo tiene que ser a través de la adoración. Y de eso es lo que estamos hablando en esta mañana. Y tiene que ver cómo tengo que relacionarme con Dios. Tengo que relacionarme con Dios a través de la adoración. Y de la adoración genuina, tiene que ver con buscar a Dios ahí donde nadie me ve. A ver, acá estando en la iglesia, dice el que está parado acá adelante, levanten las manos, levantamos las manos, bajen las manos, bajamos las manos, siéntense, se sientan. A ver, seguimos un poco el ritmo de lo que está sucediendo, pero eso no garantiza una adoración genuina. Una adoración genuina se da cuando vos en tu casa abrís la Biblia y empezás a escuchar lo que Dios te está diciendo en su palabra. Cuando en tu casa pones una canción y esa canción te lleva a la presencia de Dios. Y si eso no te pasa, es porque no lo estás buscando. Porque Dios es fiel y es verdadero. Tenés que buscar, escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, porque Él quiere hablarte. Y la pregunta más importante de tu vida tiene que ver en cómo te relacionás con Dios. ¿Cómo yo me relaciono con Dios? ¿De qué forma yo me relaciono con Dios? Gálatas capítulo 5, 22 y 23 describe los nueve elementos que conforman la adoración o conforman al cristiano perfecto. Y dice, los frutos del Espíritu, dice, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Déjenme decirles que cuando usás lenguaje despectivo, hiriente, cuando vivís malhumorado por cualquier cosa, son hechos que no se pueden justificar en un cristiano. Y que lo único que nos denotan es que el enemigo, es decir, el diablo, está trabajando negativamente en tu espíritu, en tu parte espiritual. El siguiente punto que nos quedaba era la palabra fe. Como creyentes, estamos llamados a vivir y a crecer en la fe. La Biblia misma en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Lo hemos visto muchas veces, pero la definición, digamos una definición muy, muy concreta. Yo recuerdo que esto cuando estaba en la facultad y yo estudiaba en una universidad católica y tenía una materia de teología y el profesor preguntó, ¿qué es la fe? ¿No? Y yo le dije, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí me dijo, no sos católico. Dice, porque me la dijiste en la Reina Valera, me dijo. Me deschavé. Pero digo, me la acordé hace poco. Digo, ¿cómo fue que se había dado cuenta? Claro, porque le dije, es la certeza de lo que se espera, la convicción. Aparte, lo sorprendí. Igual yo sabía que le estaba haciendo a propósito, ¿no? Pero lo sorprendió de que alguien le responda con la Biblia. No, porque él estaba esperando que le digan otra cosa. Creo que le desbaraté un poco la clase con eso. Pero bueno, es la Biblia dice que es la certeza de lo que esperás y la convicción de lo que no ves. Es creer en algo que no se puede ver. ¿Cómo haces para creer en algo que no se ve? ¿De qué forma? A ver, entonces, la fe es creer. Y de hecho, Marcos 16:16 habla bien claro que la fe es necesaria para la salvación. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjense que está poniendo, dice, y el que no creyere será condenado. Entonces lo está poniendo antes del acto del bautismo. Está poniendo antes del acto del bautismo, está poniendo el hecho de creer. Porque si no crees, yo el otro día hablaba con Julián, veníamos en el auto hablando de la salvación y de creer y no creer, y bueno, y veníamos filosofando un poco. Entonces yo le digo, si no crees, hablando de aquellos de que dicen de que bautismo no sirve para salvar, y otros que sí sirve para salvar. Y digo, mirá, los dos dicen que tenés que creer y bautizarse. Unos y otros. Porque si vos no te bautizás, sos un desobediente. Y la palabra de Dios dice que los desobedientes no entran en el reino de los cielos. Y nosotros estamos diciendo de que tenés que creer. Porque bautismo solo, sin creer, no sirve. Por eso es que nosotros pedimos que las personas hagan acto de fe cuando se bautizan, de forma consciente. Que digan, sí, yo ya estoy bautizado. Sí, está bien, pero ¿creíste cuando fuiste bautizado? Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y eso es fe. Pero hay distintos tipos de fe. A ver, ¿está la fe natural o fe humana? Yo, por ejemplo, me paro aquí en la esquina y sé que en algún momento u otro va a llegar el colectivo. Eso es fe. ¿Y por qué tengo esa fe? Porque sé de que el colectivo pasa por acá, por la puerta. Estamos, es así de fácil. Y esa fe está basado en algo. En que el 266, el ramal, o el 436, que creo que se llama, el ramal que viene por aquí, para aquí en la esquina. Está basado en algo cierto la fe. Y la fe siempre requiere de certezas. Pero a ver, esa fe no requiere ninguna intervención divina. Requiere de que el chofer tome servicio donde tiene que tomar y pase por donde tiene que pasar. De que se cumplan las reglas. A veces esa fe falla, yo sé que es así. Sobre todo cuando estás apurado para llegar al trabajo. Estoy esperando el colectivo. Pero bueno, después hay una fe. Esta fe no es la fe bíblica. Es la fe que vos trabajás todo el mes y sabés que te van a pagar. ¿Por qué? Y porque siempre fue así. No, la excepción es cuando no sucede. Después está la fe emotiva, esa que decía es parecido a esa parte de la parte espiritual cuando llegás por primera vez, que es la fe que produce cuando recién llegás a Cristo. Y que yo digo, aprovechemos esa fe, aquellos que encuentran a Cristo por primera vez, aprovechen, porque Dios responde muchísimas peticiones cuando recién lo conoces. Muchísimas peticiones. Yo digo a las personas que nos visitan, pídanle a Dios, que Dios se cansa de responder. Dios no se cansa, pero quiere decir, Dios responde sus peticiones. A veces nosotros que estamos más tiempo, estamos pidiendo por cosas que, digo, pero Dios, respondeme de esto. Y Dios a veces te dice, ¿sabes qué? No te lo voy a responder, no necesitas esto. O confía más en mí y vas a ver cómo yo soy dueño de todas las circunstancias. Pero Dios muchas veces responde. Pero esa fe es la fe también que donde cuando empieza a haber problemas, te ahogan y se te va. Lo que estamos hablando es la fe verdadera, la fe bíblica definida en términos mayores. Mientras la fe humana obra en las circunstancias que nos rodean de forma natural, la fe bíblica es la que pone en movimiento el mecanismo de Dios. Y esa fe proviene de Dios. ¿Y cómo se obtiene esa fe? La palabra de Dios dice que esa fe viene por el oír, en Romanos 10:17, La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa fe es contraria a la duda, dice en Santiago 1:6, pero si alguien pide, pida con fe, no dudando. Y si ponemos así montones de textos que nos hablan acerca de la fe, pero ¿saben qué? La fe se practica. Yo como sé que el colectivo va a pasar por acá por la esquina, porque me lo he tomado muchas veces y sé de que el colectivo viene aquí, pasa aquí por la esquina. Yo cuando tengo algo que necesito de parte de Dios y se lo pido y oro una vez y Dios responde y oro otra vez y Dios responde. A veces no responde, pero otra vez oro y sí responde. Por la práctica también empezás a aumentar tu fe porque le pedís. Pero muchas veces nosotros decimos, Dios sabe lo que necesito, y no ni siquiera nos tomamos 2 minutos para ponernos de rodilla y pedirle. ¿Cómo esperás recibir nada? ¿Para qué Dios te va a responder algo que nunca pediste? No, muchas veces pasa eso. La fe no tiene que ser grande para funcionar. No, pues yo no tengo nada de fe. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Yo tampoco tengo mucha fe. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios dice bien claro ahí en Lucas 17, versículos 5 y 6. Dice, en cierta ocasión los discípulos le dijeron, auméntanos la fe. A lo que Jesús les contestó, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. Podrías decirle a esta montaña, correte de acá, y se correría. Yo una vez era chico, dije, ¿se correrá? Claro, yo no entendía lo que Dios estaba tratando de hacer. Los chicos a veces vieron que... Es decir, pero no se sorprendan de que Dios a veces responda a los chicos cosas que parecen imposibles. No... El pastor Manuel ha contado muchas veces cómo él cuando era chiquito, tenía 5 o 6 años, hizo parar una lluvia, ¿no? Y que le dijo a Dios, parame la lluvia para ir a buscar la pelota, porque si no la mamá lo fajaba. Y fue, buscó la pelota, volvió y ¡shuf! Lloviendo de vuelta. Y se quedó duro, ¿no? Diciendo, ¿cómo fue que Dios me respondió esto? Dios claro que responde, pero el problema puntual en esto es cómo debo relacionarme con Dios. Y todo empieza en tu relación diaria. Y esto tiene que ver con el tema del año. Hoy quiero presentarles entonces el porqué de la pregunta. Este año 2015 es para mí un año de muchas expectativas. Estamos en marzo, yo entiendo, pero bueno, este año, esta mañana comenzamos con la escuela dominical y el día de hoy estamos presentando el proyecto de trabajo de todo el año, por lo menos el lema, ya los temas lo van a ir viendo a medida que vayamos trabajando. Y el año pasado implicó, tanto para ustedes como para mí, puntualmente, y mi familia, grandes cambios. Nosotros empezamos a estar al frente del pastorado de la iglesia y implicó realmente cosas nuevas. En realidad muchos me dicen, bueno, ¿te va a haber resultado difícil? La verdad que no. Y yo ya se los dije alguna vez, de que me lo han hecho bastante fácil porque muchos de ustedes han sido personas excelentes en cuanto a la bendición que han resultado de parte de Dios para nosotros. Amigos nuestros, algunos son amigos que yo no me canso de decir de que con amigos así realmente es muchísimo más fácil servir a Dios. Con hermanos así que oran por uno, es muchísimo más fácil servir a Dios. Y yo de esa forma puedo decir de que, por eso decía de que, a un momento se los dije, de que tenemos la mejor congregación del mundo, la mejor iglesia del mundo es esta que está aquí en esta callecita, en este rincón, tenemos la mejor iglesia del mundo. Porque hay amor, hay comprensión y hay cuidado por las personas. Y sepan de que, aunque vean un montón de defectos, nosotros estamos aquí porque Cristo nos puso aquí. Cristo te puso aquí. Y si hoy viniste y no sabes por qué viniste, Dios te trajo aquí. Para que sientas lo que es estar en este lugar y que puedas vivir también en tu vida la felicidad de sentirte parte del cuerpo de Cristo. Y les decía que el 2014 fue más que nada un año basado en buscar la identidad de la iglesia. Entonces tuvimos durante mucho tiempo, el lema fue... gente común, todo el año 2014, ¿cómo era? Sirviendo un Padre extraordinario. Gente común, sirviendo un Padre extraordinario. A ver, pásame, creo que lo había puesto. Están... No, pero no, no, pero... Perdón. Ahí, hay gente común sirviendo un padre, perdón, temas técnicos. Y este 2015 pensamos que teníamos que hacer, ir un paso más allá. Hace un tiempo compartí con los líderes lo que iba a ser el bosquejo de este año 2015 y empezamos a tirar ideas, ¿no? Ahí en un grupo de WhatsApp y algunos tiraron cosas más cortitas, uno tiró, tenía como 5 renglones. Maxi justo se me escapó, que le quería sacar el cuero. Pero creo que después Dios de repente nos sorprendió en cuanto a que nos dio el sentido de continuidad con lo que queríamos hacer este próximo año. Así que yo quiero presentarles ahora el nuevo lema de este año, que tiene que ver justamente con esto de vivir transformados, de transformarnos por Cristo, de dejar que Cristo sea el que nos transforme. Y seguimos siendo gente común, eso seguro, porque somos gente común y corriente. Y el lema de este año que les voy a presentar en este momento, pasame por favor allá arriba también, se llama Gente Común Transformada por Cristo. Somos gente común que se transforma por Cristo. Y el lema, el texto lema, y este es, importante, y voy a pedir que lo leamos juntos. Si lo alcanzan a ver ustedes ahí, a ver acá arriba. Ah, acá también lo tienen. Juan 11:40 dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo creo que da para que podamos aplaudir lo que Dios va a hacer en nuestra vida, en nuestra iglesia. Tenemos grandes expectativas puestas en lo que Dios va a hacer. Y terminamos hablando de la fe hace un instante. Y acá le decimos, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El año pasado decíamos acerca de ver el reino de los cielos manifestado aquí en la tierra. Cada vez que Dios obraba, cada vez que ver donde Dios estaba obrando. Bueno, queremos ir un paso más allá. Queremos ser esas personas que son transformadas por Cristo. Porque la transformación tiene que ver con que tu vida realmente empiece a vivir lo que Cristo quiere que vivas. Que dejes de estar sufriendo por ahí por pavadas. Que empieces a vivir una vida completa. Vas a ser una persona, vas a tener los mismos problemas de siempre. Por eso dice, gente común. ¿No? Esto es lo que hoy cuando te hablaba Erika decía, no somos superhéroes. No, bajo ningún punto de vista somos Superman. Somos gente común. Que tenemos un Padre extraordinario y en este momento vamos a ser transformados, pero por Cristo, no transformados por nuestra propia capacidad. Mi capacidad es nada, mi capacidad no existe. Lo único que importa es que entiendas que Dios es un Dios de poder que quiere bendecir tu vida. Así que voy a invitar a que te pongas de pie. Ya vamos a ir presentándole cosas, vamos a ir presentándole canciones. Yo le pedí al grupo de adoración de que compongan, ellos ya tenían el tema, lo tenían escuchado. Van a recibir ahora cuando se vayan, cuando van saliendo, les vas dando Alberto, les van a dar los porteros un pequeño folleto donde explica el lema del año. También les van a entregar una calcomanía que ustedes pueden pegar en su casa, en su auto, en la puerta de su casa, y que la gente pregunte qué es eso, y ustedes puedan usar eso como excusa para predicar. Lleven los chicos en su carpeta en el colegio, y si no, hacemos más. Sepan de que esto es, queremos sentirnos identificados con la visión de la iglesia. Queremos sentirnos identificados con lo que Dios va a hacer este año. Y queremos realmente que tu vida sea transformada por el poder de Jesucristo. No existe nada Nada, nada, nada, nada que podemos hacer nosotros si es, no es Dios quien lo hace. Así que vamos a, yo les invito, vamos a hacer una oración. Y con esto vamos a dar por entregado este tema, vamos a dar por presentado. Para que cada uno de ustedes piense, recuerden, la pregunta es, ¿cómo tengo que relacionarme con Cristo? Porque Él tiene que transformarte.